Y de Galicia saltamos a Perú, tierra mágica. Pedro Noguchi, fundador del grupo Dharma Lima. Buenas noches y buenos días, buenas tardes en Perú. Buenas noches a los amigos del programa La Luz del Misterio y felicitaciones. Gracias. Por este primer programa. Cuéntanos brevemente qué se cuece relacionado con todo lo que hagáis, relacionado con el mundo del misterio, del insólito, del fenómeno OVNI en Perú, esa tierra increíble, mágica, y posiblemente estamos preparando a lo mejor hacer un programa desde allí, quién sabe, y bueno, a lo mejor compartimos una de estas emisiones desde esas tierras mágicas. ¿Qué se cuece allí? Déjame decirte que nuestro grupo está más especializado en los casos de origen paranormal, sobre casos y casas de lugares donde ocurren fenómenos o entidades. De ese tipo es la especialidad de la labor que hacemos nosotros. Uh-huh. ¿Y cuál es el caso ahora mismo en estos momentos que estáis a lo mejor llevando a cabo interesante sobre el mundo de lo paranormal? Queremos retomar en enero una investigación que habíamos iniciado en el año 2009 en la fortaleza Rey Felipe, donde habíamos captado en repetidas oportunidades unos sonidos que al parecer pertenecerían a épocas pasadas, ¿no? Entonces estamos tratando de buscarle una explicación a estas evidencias que captamos. Muy interesante. Y además, bueno, hacéis también, compañeros, un programa radial, Realidad Alternativa, los jueves de 1 a 2 de la AM, hora peruana, y yo creo que también es apasionante, bueno, pues compartir también esas emisiones seguramente mágicas de la realidad alternativa, ¿no? Así es, precisamente la semana pasada tuvimos nuestro primer programa. Sí. Pues igual que el nuestro, primer programa inaugurando. Te lo agradezco enormemente que estés ahí conectando con nosotros desde Perú, Pedro Noguchi. Esto es una presentación y me gustaría compartir más emisiones contigo y conocer largo y ancho todo lo que hacéis en vuestro grupo sobre el fenómeno paranormal. Deseamos el mayor de los éxitos y nos mantendremos en contacto para poder compartir algunos casos que tenemos y realizar enlaces. Igualmente te deseo, Pedro Noguchi, éxitos con Realidad Alternativa. Un fuerte abrazo desde España. Un fuerte abrazo.